Hola, buenas tardes. Estamos transmitiendo en vivo desde Radio Leufu el programa El Baúl de los Vinilos, como todos los lunes de 6 a 7 de la tarde, bajo el equipo de Radio Leufu, incluyéndome, en el cual repasaremos algunos discos de vinilo desempolvados del baúl, del bello baúl este que nos trae mucha música y mucha nostalgia, ¿no? Bueno, como ha sido la tónica de los programas últimos, cada dos programas hago un especial, ¿no? En este caso, el especial va a ser dedicado a la música argentina, con una selección. Bueno, la música argentina en sí es un mar inagotable de tendencias y estilos, pero en esta ocasión quise seleccionar algunos temas de alguna forma representativos y espero que disfruten el programa, porque está hecho con mucho cariño y la selección viene bonita. Vamos a partir el programa. Bueno, la cortina que está sonando detrás obviamente es de Soda Stereo, Sueño Stereo y la canción Pasos. Pero vamos a pasar ahora a un tema clásico de los 60, probablemente uno de los grupos fundacionales de la música rock, pop en Argentina, llamada Almendra. Y extrajimos desde el año 1968 el primer single, llamado El tema de Pototo. Recordemos que en este grupo Almendra estaba el desaparecido recientemente Luis Alberto Spinetta, o el Flaco Spinetta. Aquí va el tema de Pototo en Radio Leufu, en el baúl de los vinilos. Que lo disfruten. Para saber cómo es la soledad, no es nada que nunca a ti te dejaba pensar en dónde estaba el bien, en dónde la maldad. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual, si es que sus sueños son luces en torno a ti. Tú te das cuenta que él ya nunca ve morir, nunca ve observar cómo muere la voz. Tú verás que también muere la paz, es que esa paz revivirá en su voz. La flor te la dará para plantarla igual. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual. Por ahí pasaba el grupo Almendra, del desaparecido Luis Alberto Spinetta y secuaces, del disco Muchachos de Papel, que son unas grabaciones realizadas entre el año 68 y el año 1970 por el sello RCA Víctor. Y Ahora los quiero dejar con un clásico de clásicos, probablemente el más discutido de los artistas argentinos, ¿cierto? Porque nunca se definió muy bien de dónde venía este señor. Unos dicen que es de Colombia, de Medellín, otros dicen que es de Uruguay, ¿cierto? De La Plata. Otro dice que, claro, es de La Plata para el lado de Argentina, ¿no? Pero sabemos que su obra trascendió principalmente desde Argentina, desde el puerto de Buenos Aires. Con toda esta tendencia al tango, una reinterpretación de la música francesa de principio de siglo, 1912, 15 hasta el 1940, y después se desarrolla más, ¿cierto?, como propia argentina. Y mezclando un poco también el lunfardo y los idiomas callejeros de la... Del Gran Buenos Aires. Recordemos que Buenos Aires, al ser puerto y puerta de entrada desde Europa a América, trajo consigo mucha información: literatura, arte, teatro, música. Y este señor Carlos Gardel nos trae una obra probablemente emblemática de los tangos, El día que me quieras, aquí en el baúl de los vinilos de Radio Leu. Acaricia mi sueño, el suave murmullo de tu suspirar. Como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el anhelo de tu risa leve, que es como un cantar. Ella quieta mi herida, todo se olvida. El día que me quiera, la rosa se engalana, se vestirá de fiesta con su mejor color, y al viento las carpara dirán que ella eres mía, y loca la portada se cortará de tu amor. La noche que me quiera, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso para nido en tu pelo, luciérnaga curiosa, que verán que eres mi corazón. El día que me quiera, no habrá más que armonía. Será clara la aurora y alegre el manantial. Traerá quieta la brisa, rumor de melodía, y nos darán las fuentes su canto de cristal. El día que me quiera, endulzará sus cuerdas el pájaro cantor. Florecerá la vida, no existirá el dolor. La noche que me quiera, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa, que verán que eres mi corazuelo. Bueno, por ahí pasaba nuestro gran amigo Charles Romuald Gardes, más conocido como Carlos Gardel. Quiero recapitular un poco lo que dije recién, que él no se conocía bien la nacionalidad, y lancé Argentina, Uruguay y Colombia, y no, en Colombia él murió. Y lo que no se conoce es si él es de Uruguay, de Tacuarembó o de Toulouse, Francia. Todavía no lo podemos saber y bueno, ya nos perdimos ese momento de preguntarle personalmente. Pero hablando de identidades argentinas, que está dedicada a este programa del Baúl de los Vinilos, voy a dejarlos con un personaje bastante más reciente que Carlos Gardel, ¿no? Él se llama José González. José González es un argentino sueco, residente en Suecia, pero que tiene una particularidad. Él es como una especie de trovador en inglés, ¿cierto? Para poder alcanzar más, más audiencia, y también porque su idioma sueco es bastante antitrova probablemente. Y los voy a dejar con una versión que José González hizo de otros suecos llamados The Knife, de un tema que se llama Heartbeat. Y Heartbeat fue la punta de lanza del disco Veneer, que es el debut de José González. Entonces vamos a dejar a este argentino, mitad sueco, José González, en el Baúl de los Vinilos, en especial dedicado a la música argentina y sus derivados. Heartbeat. One night to be confused, one night to speed up truth. We had a promise paid for hands and then away. Both under influence, we had divine sense to know what to say. Mind is a race away to call for hands of above. Simple touch, one night to push and scream, and then relief. 10 days of perfect tunes, the colors red and blue. We had a promise made, we were in love. To call for hands of above, to lean on. Pasaba José González en su disco debut Veneer con un cover de The Knife, unos suecos, y el cover se llamaba Heartbeat. Un hombre y su guitarra. José González se caracteriza justamente por eso, ser en su proyecto solista un hombre acompañado solo de su guitarra y muy poca percusión a veces cuando se presentan algunos shows. Quizás inspirado por el más grande de los argentinos, también compositor y poeta, estoy hablando del señor Héctor Romero Chavero, Héctor Roberto Chavero, perdón. Más conocido como Atahualpa Yupanqui. Atahualpa es probablemente el músico más influyente argentino, del interior de Argentina, ¿cierto? San Juan de la Peña, creo que se llama el pueblo donde nació. Su vigencia fue más o menos de 1935 hasta 1992, falleciendo a la edad de 84 años en Francia, en Europa. Y los voy a dejar con una canción de Atahualpa, llamada Hay leña que solo arde. En el baúl de los vinilos, Atahualpa Yupanqui, de Radio Leufo. Carrero dicen por ahí, como quien dice carreta. Carrero dicen por ahí, como quien dice carreta. Cosa que en el mundo va de arrastro y ande la lleva. Cosa que en el mundo va de arrastro y ande la lleva. Que a paso de güey se recorre la existencia, hombre que a paso de güey se recorre la existencia, y al mismo paso tardido quiere, sufre, vive y piensa, y al mismo paso tardido quiere, sufre, vive y piensa. Y bueno, ¿qué se va a hacer? Quédense con sus creencias. Y bueno, ¿qué se va a hacer? Quédense con sus creencias. De eso no enseñan los libros, la vida tiene otras letras. De eso no enseñan los libros, la vida tiene otras letras. Hay leña que arde sin humo, cada cual quema su leña. Por ahí pasaba Atahualpa Yupanqui en el baúl de los vinilos, en este especial dedicado a la música argentina. Probablemente no vamos a poder escuchar toda la música argentina, pero vamos a elegir temas significativos de la música popular argentina, editada en vinilo. Y bueno, la idea, como siempre, es compartir y disfrutar la música, desempolvar viejos recuerdos. Otro recuerdo que les voy a dejar es un grupo bastante desconocido acá en Chile, pero que fue una punta de lanza también de la música psicodélica o pre-psicodélica en Argentina, llamada Los Walkers. Los Walkers hicieron, tanto como otras bandas en Latinoamérica, muchos covers en los 60, a falta de marco de público, ¿cierto? Pero una vez que ya comenzaron a tener popularidad, empezaron a componer sus propios temas. Y también de ahí salieron otras figuras de la música popular, ¿cierto? Los voy a dejar con un cover de Los Walkers, que es música bastante agogó, pero más ligada a la psicodelia, llamada Gloria. Gloria es un tema de Van Morrison, destacado cantante y compositor norteamericano. Y vamos a escuchar entonces a Los Walkers con Gloria en el baúl de los vinilos de Radio Leufo. To the bar now, baby, I don't hold the night. To the bar before, I don't have brought me down. From out about here to the bar midnight, you make me feel so good up. You make me feel alright. don't have the power to hear. Just about midnight, you make me feel so good, huh? You make me feel alright. Ahí pasaba los Walkers con una estética medio camino entre los Rolling Stones y The Doors. Eran ellos, reconocí la influencia de The Doors en todos sus temas. Con toda la onda lisérgica y psicodélica imperante en Estados Unidos y en Europa que llegó a cierta América desde Argentina. E influenció muchas bandas tanto en Perú, en Brasil y hasta en Chile. Probablemente los máximos exponentes fueron Agua Turbia y Blobs, qué sé yo. Hablando de influencias, los voy a dejar con un personaje de la música argentina ochentera. Luego de pasar por bandas tan tremendas como Sui Generis, La Máquina de Hacer Pájaros y otras, pasa también por un periodo solista. Estoy hablando de Carlos García. Él, luego de su disco probablemente más importante como solista, Clics Modernos, y luego también Piano Bar, cae en una pequeña y profunda depresión, tanto por su estilo de vida como por un poco encontrar inspiraciones en músicos que, porque él era uno de los máximos productores que había en Argentina de música popular, ¿cierto? Era como el rey Midas, ¿no? Tomaba gente y le decía, ya tú tienes que grabar este tema. Y ahí salían las grandes bandas. Pero se encontró con una persona bastante más joven que él, que él venía con ya una tremenda carga con su línea de abajo y el piano, ¿cierto? Estoy hablando de Don Pedro Aznar, una de las últimas leyendas probablemente vivientes de la música popular argentina. E hicieron dos discos en colaboración, uno llamado Tango y el otro Tango 4. Y vamos a extraer el corte del Tango 1, llamado Hablando a tu Corazón. Y vamos a dejar a Don Charly García y a Pedro Aznar con Hablando a tu Corazón. En el baúl de los vinilos de Radio Lefo. Hablando a tu alrededor.

Por ahí pasaba don Juan Carlos Baglietto con su disco Tiempos Difíciles, con bellos arreglos de Fito Páez. Puro grande en Argentina, ¿eh? Es difícil elegir música cuando hay tanta belleza dando vueltas. No puedo dejar pasar la oportunidad de agradecer a todos por su sintonía. La verdad es que lo estoy pasando súper bien. Y ojalá que disfruten también la música así como la estamos seleccionando. Voy a dar paso a otro grande. Este ya es gigante probablemente. Y se fue a todos lados del universo. El señor Luis Alberto Spinetta. Pero en un proyecto llamado Invisible. Uno de sus tres discos que editó. El Jardín de los Presentes. Y una canción dedicada a las madres de los desaparecidos en Argentina. Que claro, en ese momento no se podía decir las cosas tan de frente, ¿no? Hay que decirlas de alguna forma y nada mejor que decirlas con poesía. Invisible, las golondrinas de la Plaza de Mayo en Radio Leufo. Esto es el baúl de los vinilos. Plaza de Mayo, observa la gente desde el mismo árbol. Y al llegar el verano, cuando la ciudad de Mayo con una clara influencia de Astor Piazzolla, que era lo que la llevaba en ese momento de forma internacional en Argentina, cierto, hacia el mundo. Spinetta quiere recrear esa atmósfera y darle toda la carga simbólica de lo que es Argentina y su momento histórico y político. Antes de Invisible, vamos a ir para atrás, ¿no? Antes de Invisible sale Spinetta del grupo Pescado Rabioso, que también hizo tres álbumes y rompió todo el esquema, ¿no? Y este álbum en particular es un homenaje a Antonin Artaud, el poeta negro francés, que en el fondo hace una analogía entre la obra llamada Van Gogh, El suicidado por la sociedad, y el ocaso del hipismo, el ocaso de la primavera de la juventud de esa época. Vamos a dejar uno de los temas más emblemáticos probablemente del disco, disco que ha influenciado a probablemente uno de los discos más importantes que han salido de Argentina en cuanto a rock, por lo menos lo dijo la Rolling Stone en su momento, pero realmente es una pieza poética de magnitud. Voy a dejarlos con el tema Bajan, de Pescado Rabioso, el disco Artaud, en el baúl de los vinilos de Radio Leufo. Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, llamas loco, porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol. Baja la noche, te oculta la voz. Pasaba el señor Luis Alberto Spinetta con el proyecto Pescado Rabioso en su disco Artaud, que como les comentaba hace un rato atrás, fue la influencia de muchas bandas que pasaron de los 70, 80 y hasta más allá del 2000, ¿no? Una de esas personitas que fue sabiamente tocada por el legado de Spinetta es otro desaparecido que parece que vio la luz también, ¿eh?, en algún momento. Estoy hablando de Gustavo Adrián Cerati, que en su primer disco homenajea de forma muy sónica a Luis Alberto Spinetta. Y voy a dejarles el mismo tema que escucharon recién, Bajan, pero esta vez con Gustavo y con Zeta Bocio, luego de hacer un receso con Soda Stereo y Canción Animal. Pasa a una etapa solista donde colabora entre otros, ¿cierto? Cecilia Menada, su esposa, Zeta Bocio y otros más. Voy a dejarlos con Bajan y de Gustavo Cerati, del disco Amor Amarillo, el primer disco del año 93 como solista, en el Vault de los Vinilos de Radio Leufo. Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, si más me amore, porque es entonces cuando las horas van. Ahí pasa Don Gustavo Adrián y compañía como solista, ¿cierto? El disco Amor Amarillo, el cual fue hecho más o menos en 1993, este disco, ¿no? Es bastante, mira muy bien a Europa, ¿eh? Con lo que estaba pasando con My Bloody Valentine y un montón de bandas como Ride, cosas más shoegaze probablemente. Y este señor hace lo suyo con su debut en el fondo. Pero en paralelo, en mismo Buenos Aires, estaban pasando otras cosas. Y una fuertemente, y ligado con otro tipo de ritmos también, probablemente más centroamericano, de Jamaica y de la interpretación del reggae en Inglaterra, que era el ska, aparece esta tremenda banda que es los Fabulosos Cadillacs, que hacen este disco llamado León como una, como ya la última parte de su época, entre comillas, más underground. Aunque a pesar de que tuvieron grandes sencillos como Mi Novia Cayó en el Pozo Ciego y otras cosas en 85, el León probablemente viene a cerrar una etapa, digamos, y con su vocalista, ¿cierto? Su frontman llamado Vicentico, sigue haciéndolo, ¿no? Pero ya está un poco más tranquilo Vicentico. Dejaban todo en la cancha y este tema es una buena muestra de lo que pasaba con los Cadillacs en esa época. Este tema se llama Arde Buenos Aires, del disco El León, de Radio León. Por ahí pasaban nuestros amigos queridos Fabulosos Cadillacs, del disco León del año 92. Viene a ser más underground y ya después empieza la internacionalización de la banda, haciendo hasta un unplugged por ahí en MTV, cuando MTV valía la pena ver. Pero son viejos tiempos. Pero queda lo bueno. Y queda lo bueno tanto en las cosas más underground como también en el pop. Ahora les voy a mostrar otra banda que es bastante pop y incluso vino a Chile al Festival de Viña y todo. Con el tercer álbum de ellos, llamado Contrarreloj, voy a compartirles un tema llamado Simulacro de Tensión, que cuando lo escuchen, ahí les voy a comentar la letra un poquito, qué es lo que significa. Pero es bastante, entre comillas, político, pero no puede ser tan político, ¿no? Lo dejo entonces con Los Enanos Verdes, un grupo mendocino, con su controlarse a escuchar el tema que abre el segundo lado, Simulacro de Tensión, en el No soporto si estás lejos, no voy a engañar más. Ahí pasaba Enanitos Verdes con Simulacro de Tensión, de su disco, del tercer disco Contrarreloj. Bastante popular el disco. Tenemos que un poco desmitificar el pop, ¿eh? Porque el pop, a pesar de que claro, es masivo y todo lo que uno quiera, está muy bien trabajado. Este disco fue apoyado por Andrés Calamaro, y otra de las personas que también apoyó a los Enanos Verdes fue el que citamos hace un rato atrás, Charly García. O sea, si esas personas de buscar, aunque sean de Mendoza o de Chubut o donde sea, es porque tenían algo, tenían la semillita de la buena música y de buen gusto. Ahora sí que, hablando de gusto, me voy a dar un último gustito para terminar el programa. Gran personaje de la música popular argentina. En su primer proyecto como banda, en el fondo, la banda se llama Arcoiris. Estoy hablando del señor Gustavo Santaolalla, gran productor argentino. Es una de las personas que es como un referente de la música de los 80, fin de los 80, 90 y 2000. Llegando con su carrera internacional a ser parte de películas como Babel y otras, de este mexicano, ¿no? Gustavo, ¿cómo se llama? Santroñato o algo así. Que hace poco ganó unos Oscar y eso. Bueno, este periodo de Arcoiris y del señor Santaolalla es bastante místico. Y vale la pena como investigar un poquito de eso, porque realmente ellos creían que el mundo iba a cambiar con su actitud y con la música, y iban a vivir de eso. Bueno, lo consiguieron, pero experimentando al principio y después haciendo las cosas un poco más comerciales y más populares. Voy a dejarlos con el disco Agitor Lucens 5, que es el último corte del disco este de Arcoiris, que es el quinto disco de Arcoiris, año 1975. Se llama Nos vemos la próxima semana en el baúl de los vinilos. Escriban, manden mensajes, aquí los vamos a revisar todos, y les deseo una buena semana. Entonces los dejamos con Arcoiris y a Santaolalla, ¿cierto? En el baúl de los vinilos de Radio Leuf. Hasta la próxima semana. Caballeros del espacio, en sus discos luminosos, pronto nos transportarán. Al planeta del encuentro, a la estrella elegida. En la luz universal, ay, los prados se amarran, hermanas plateadas, hermanos dorados, sobre los prados, sobre los prados, sobre los prados se luces del divino mensajero, desde el fondo de los tiempos, pronto nos alumbrará. El guardián de las esferas, el celeste elegido, pronto nos despertará. Los platos.